Abrimos ya nuestro apartado dedicado a la literatura científica y nos centramos en un libro que lleva por título La Sábana Santa, vaya timo. Está firmado por Félix Arex de Blas, que es ingeniero de telecomunicación y doctor en informática por la Universidad del País Vasco, así como un conocido divulgador científico por sus colaboraciones en televisión, radio y prensa escrita. Félix Arex es también presidente de la Sociedad para el Avance del Pensamiento Crítico. Félix, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, muy bien, muy bien, muy buenas noches. Y compañero también de esta casa, ¿no? Pues sí, sí, además desde hace muchos años. Además, bueno, los primeros programas los teníamos a las 3 de la mañana, de 3 a 4 de la mañana, o sea que fíjate tú qué horas de hacer programas, pero sí, bueno. Es lo que hay. Sí, es lo sí. Que hay. Bueno, Félix, en primer lugar me quiero centrar un poquito en la introducción de tu libro, porque me parece interesante lo que dices nada más empezar, y es que defiendes que la sábana turinesa, la sábana santa, es de origen medieval y que por ello no puede ser la auténtica mortaja de Cristo, pero dices, me gustaría dejar claro, que no pretende un ataque a la religión cristiana, ni mucho menos. No, exactamente, esto no es un ataque a la religión cristiana, es un ataque a una supuesta reliquia, punto, y nada más, ¿eh? Uh-huh. Además, a mí lo que me sorprende es que haya que atacar una reliquia tan claramente falsa, ¿eh? Uh-huh. Porque hay otras que son menos falsas, ¿no? Pero esta hasta tiene, yo creo que es la reliquia que tiene más certificados de falsedad de todas. Yeah. Porque hasta ya en el siglo XV, el obispo de la zona donde aparece, el obispo Pierre d'Arcis, ya dice que es falsa y dice cómo está hecha, ¿eh? Que habían sido unos pintores y tal. Pero bueno, fíjate, sí, yo creo que lo más importante, si nos fijamos en para los oyentes, por ejemplo, es ver que esa sábana jamás, nunca pudo envolver un cuerpo. Y entonces, ¿por qué no pudo envolver un cuerpo? Pues el método más sencillo, que esto en televisión es sencillísimo de hacer, pero en la radio tenemos que empezar a imaginárnoslo. Vamos a ver. Vamos a imaginar, yo cojo una aguja de estas de hacer punto y me la meto por una oreja y me la saco por la otra. Esto es una barbaridad, evidentemente, pero digo como imagen. La distancia que hay entre una oreja y otra es mucho más corta, es mucho más corta, es una distancia mucho más corta que si cojo un paño, lo paso por la oreja, lo paso por el pómulo, las cejas, por la nariz, vuelvo al otro ojo y me voy a la oreja. Bueno, se supone que el paño que envolvía la cara lo que hacía era eso, ir de oreja a oreja. Luego tendría que dar una cara ensanchada. Uh-huh. Y sin embargo lo que tenemos es una cara totalmente estrecha. Es decir, no es un paño que ha envuelto una cara, es un dibujo de una cara. Lo que pasa es que hay expertos, y recuerdo, luego vamos a escuchar un fragmento, si te parece, de una entrevista que realizamos aquí al prestigioso traumatólogo, el profesor Palacios Carvajal, que nos corregía y nos decía que hay que diferenciar entre la sábana santa y el santo sudario, o el pañolón, es decir, uno sería lo que cubrió el rostro, presuntamente, de Jesucristo, y otro lo que envolvió el cuerpo. Bueno, pero aquí estamos hablando de la sábana santa, y en la sábana santa está la imagen de la cara. Sí. Luego, si está la imagen de la cara, esa imagen de la cara se ha tenido que hacer estando por encima de él. Uh-huh. Luego, sea el pañolón, sea la sábana santa, o sea lo que sea, esa imagen nunca ha podido envolver un cuerpo. Nunca. Uh-huh. Bueno, pero vamos, esto es uno de los múltiples errores, digamos que este es gordo, uh-huh. Es un error gordo, pero, por ejemplo, si recordamos la imagen de la sábana, está una imagen frontal de pie, pero después está la imagen dorsal, digamos, puesta boca abajo. Porque claro, que parece ser que dio la vuelta al cuerpo por la cabeza. Bueno, pues si miramos la distancia entre la frente y la nuca, nos sale una distancia de 12 centímetros. Uh-huh. Es decir, es físicamente imposible, sería una cabecita ridícula. Otra vez el pintor se equivocó. Bien. Bueno, vamos a ver, los brazos, y esto se puede hacer facilísimamente, cualquiera lo puede hacer. Si se ve la imagen de la sábana santa, tiene los brazos cruzados, pues hasta una distancia, digamos, un poquito por encima de las muñecas. Intentemos puestos de pies, lo cruzamos, y ¿qué es lo que ocurre? Que se nos quedan las manos en el ombligo. Y sin embargo, en la imagen, llegan hasta las partes pudendas. Porque, claro, no era elegante ponerle desnudo. Estos brazos son imposibles anatómicamente. Yeah. Los dedos. Fíjate, los dedos. Los pulgares te llaman la atención, ¿no? No, los pulgares no demasiado, los dedos, sobre todo el índice y el corazón, el medio. Son dedos que, comparados con la distancia del brazo, son pequeños, son, hay muy, muy pocos dedos para la distancia del brazo. Tan pocos que da una longitud de dedo respecto al brazo que es anatómicamente imposible. Por ejemplo, esto digo por decir cosas así de errores de bulto. Por supuesto que los que defienden la imagen, que es cierta, se empiezan a buscar cosas retorcidas, lo que acabo de decir de los brazos. No, es que estaba retorcido, estaba inclinado. Y dices, mira, que no, que en la imagen se ve que está plano, que es un error. Y después, bueno, pues ahí hay un tema también tremendamente claro, que es el análisis del carbono 14. Luego hablaremos de eso, pero a mí me gustaría seguir un poco, un cierto orden, porque en tu libro, en el capítulo 5, hablas de investigaciones y dices, entre paréntesis, más o menos científicas. Se realizaron tres. Si no me equivoco, la primera en el año 1969, la segunda en el año 1973 y la tercera en el año 1978, realizadas estas investigaciones por comisiones científicas. Y sí, tú dejas claro en el libro que los científicos no es que fueran malos científicos. Lo que pasa es que muchos de ellos eran crédulos y se dejaban llevar un poco por todo esto del misticismo, ¿no? Sí, no, está claro. Igual que las investigaciones posteriores en Estados Unidos, cuando entra a Estados Unidos y empiezan a decir que la NASA ha investigado. La NASA jamás investigó esto, dicho sea de paso, pero cuando dicen que la NASA investigó y tal, pues es gente que lo que quiere es demostrar que la sábana es la mortaja de Jesucristo. No quieren hacer un análisis imparcial, lo que quieren es demostrar que la sábana es de Jesucristo. Entonces, claro, cuando un científico se pone, por muy científico que sea, cuando lo que quiere es demostrar algo, está equivocado. Eso no vale, eso no es ciencia, eso es otra cosa. Por ejemplo, un asunto clave, ¿no? Sería demostrar que en ese lienzo había sangre. Según dices en tu libro, por las pruebas realizadas, en ninguna se concluye que lo que hay ahí sea sangre. No, pero además es que aunque hubiera sangre tampoco significaría nada, porque yo puedo pintar con sangre. No, claro. Y es más, si tú para preparar una base de una pintura, normalmente en la época, en el siglo XV, se utilizaba colágeno, y el colágeno se hacía cociendo pieles de conejo y huesos. Luego algo de sangre tiene que quedar. Es decir, que haya sangre o no haya sangre es irrelevante. Desde mi punto de vista es irrelevante. Uh-huh. Por esto que te acabo de decir. ¿Hay sangre? Bien. ¿Y? ¿No hay sangre? Bien. ¿Y? Uh-huh. ¿Y qué pasa? Bueno, no hay sangre, parece ser que queda descartado que haya sangre, según los sí, datos que publicas en tu libro. Pero luego está lo de los pólenes y demás, que también dices tú que no, que esto no... No tiene mucho basamento científico, ¿no? Nada, mira, lo de los pólenes es una historia que contó Max Frey, que Max Frey era un policía suizo, que además fue el que garantizó la autenticidad de los diarios falsos de Hitler. O sea, él dijo que eran auténticos cuando eran falsos. Y este hombre, pues, en una vez que se expuso la sábana, fue con unas cintas de estas autoadhesivas, lo que el celo, ¿no? Sí, sí. Lo puso encima, sacó unos cuantos pólenes y después dio una conferencia mostrando unos pólenes que eran de, él decía que eran de la zona por donde supuestamente había viajado la sábana, desde Palestina, pues Estambul y tal. Sí. Problema, los pólenes no podían tener 2000 años, estaban recién sacados. Ese era un primer problema. Ningún biólogo se lo creyó, en ningún paleo. Ningún paleobiólogo, nadie que estuviera interesado en los pólenes y que le hizo caso, dijo, esto es una falsificación total. Pero además, cuando se le pidió darnos los pólenes para poder verificar, se negó, jamás dio los pólenes. Es decir, que él dice que son los pólenes de la sábana, pero no hay ninguna prueba ni nadie ha podido repetir la experiencia. Por lo tanto, ¿de qué estamos hablando? Uh-huh. ¿De qué estamos hablando? Cuando además tenemos que es un tío que es claramente que se le engaña con pastelitos, porque vamos, lo de Hitler era clarísimo que eran falsos y él dijo que eran ciertos. Y además él no es experto en pólenes, no es palinólogo. Ya. Otra cosa que me ha llamado la atención es encontrarme con dos personajes que yo al principio, cuando estaba leyendo el libro, digo, bueno, ¿y estos qué pintan aquí? John Jackson y Eric Jumper, que eran dos capitanes de la Fuerza Aérea de Estados Unidos. Sí. Sí, estos son los que te decía de la NASA, ¿no? Sí. de los que se ha publicado que eran de la NASA. John Jackson sí que trabajaba en NASA. Pero bueno, yo en aquella época también trabajaba en NASA y también hacía cosas para NASA. Por lo tanto, también podemos decir que mis investigaciones son de NASA, y no es cierto. Mis investigaciones eran mis investigaciones. Entonces, estos señores abusaron. Lo que hicieron es utilizar un aparatito, un VP8, hoy lo llamaríamos un escáner de imágenes, punto. Además, un escáner comparado con cualquier escáner de los de 70 euros que venden en una tienda, era un escáner totalmente elemental. Y lo que hicieron fue hacer fotografías en negativo y después ver si la imagen era tridimensional, y encontraron una imagen tridimensional. Entonces, claro, cuando dices, hombre, una foto no tiene una imagen tridimensional, luego aquí hay algo raro. Claro, lo que pasa es que cuando... Esto es lo que sale publicado en todos los libros, ¿no? Pero cuando te vas al artículo original, al de Jackson y Jumper en la revista Optics, creo que era, estoy hablando de memoria después de hace muchos años, creo que a la revista Optics, pues cuando me lo reí, me eché a reír, claro. Porque ellos hicieron, fíjate, estamos hablando de un escáner que hoy en día cualquier fotografía sacamos millones de puntos, ¿no? Sí. Ellos trabajaron con 12 puntos. Pero como 4 no le daban que era tridimensional, los quitaron. Entonces llegan a la conclusión que es tridimensional con 4 puntos. Pero cuando hacen las curvas para conseguir la tridimensionalidad en la cara, resulta que le sale un cuerpo absurdo. Entonces cambian las ecuaciones para hacerlo del cuerpo, y entonces sale la cara absurda. Pero ellos, nada, pues ni corto ni perezoso, dice que bueno, que las dos ecuaciones son válidas. Lo único que da es que hay una cierta correlación entre la distancia de la sábana a la carne y la mancha. Sí. Es decir, si está en la nariz es más negro y si está en los ojos es más blanco. Eso es lo único, que nos da. Pero si yo quiero dibujar una cara con carboncillo, lo hago así. Ya. Bueno, curioso, pero hay que situar las cosas en su momento y la importancia que se le dio a todo esto que estamos comentando, porque todo este asunto, todos estos trabajos llegaron a ser publicados en una prestigiosísima revista científica como es Science, ¿no? ¿Cuáles trabajos estos? Los de Jackson. Exactamente, los de alguna de estas comisiones llegaron a ser publicados en esta revista. Pues no lo sé, chico, no lo sé. O sea, ahí me pillas, no lo sé. Ya. En cualquier caso, hay pruebas, parece que más que sobradas, según, insisto, encontramos en este libro de Félix Ares, de que esto podría ser obra de un pintor de la Edad Media, ¿no? Que pintó además sobre un lienzo a mano alzada incluso. Sí, a mano alzada, no, probablemente hizo un molde en bajo relieve. Que claro, al hacer en bajo relieve explica el por qué no hay deformación de la cara. Un molde en bajo relieve, y entonces las posibilidades de cómo se hizo hay varias. Sí. Hay varias. La que da mayor, mayor en gama tonal, la que da más tonalidades de gris, es la que ha repetido, la que ha repetido un catedrático de la Universidad de Roma, un tal Pecce, de la Universidad de Roma, que lo que ha hecho es hacer una cara en un con una plancha de hierro, con una plancha de hierro, calentarla y poner una sábana encima. Entonces, como está caliente la placa de hierro, se quema la tela. Y los matices de color que da son idénticos a los de la sábana. Okay. Esta sensación de quemadura, con lo cual, claro, explica que no haya sangre, explica mil cosas, ¿no? Uh-huh. Explica por qué solamente toca la superficie, y explica por qué no hay pigmentos, todo eso, pero por otro lado también hay otra forma de hacerlo. Es una vez que se tiene una plancha en bajo relieve, en este caso no hace falta que sea metálica, puede ser de madera, si yo lo froto con óxido de hierro, cojo una tela, meto óxido de hierro, hago una tela que sea como una esponja, ¿no?, que tenga una cierta superficie, y froto sobre el bajo relieve, va a quedar la nariz negra, las cejas negras y el fondo de los ojos blanco. Es decir, va a quedar esa tridimensionalidad que le atribuían Jackson y Jumper, y esa tridimensionalidad va a quedar. Y además, el hierro se va a oxidar. ¿Y de dónde va a sacar el oxígeno? Pues lo va a sacar por una parte del aire y por otro lado de a dónde está pegado. ¿A dónde está pegado? A la tela. Entonces va a sacar el agua de la tela. ¿Y qué pasa al sacar el agua de la tela? Que la tela se amarillea. ¿Qué es lo que es la sábana santa? Una imagen muy débil amarilla. Con lo cual tampoco habría pigmentos, no habría pinceladas, no habría profundización, solamente estaría en la superficie. Es decir, que lo explicaría todo absolutamente. Ahora, la gama tonal hecha con el óxido de hierro es un poquito más baja que la gama tonal hecha con la plancha de hierro y el tostado. Félix, yo te voy a invitar a que escuches un fragmento de la entrevista que realizamos hace ya tiempo al profesor Palacios Carvajal, donde le preguntábamos si había una constatación científica de que la Sábana Santa pertenecía no ya al sudario de Cristo, sino por lo menos a la época de Jesucristo, y esta era su respuesta. Si científicamente se tiene la certeza de que esa Sábana Santa pertenezca a la época de Cristo. Sí, sí. Porque hay unas primeras dataciones erróneas, ¿no? Sí, hay muchas dataciones, pero en este instante hay 7 pruebas indudables, de que el cuerpo de Jesús estuvo ahí. Entonces, estas 7 pruebas, que están analizadas matemáticamente, y aparte de eso, informáticamente, dan lugar a una cifra escalofriante, y es que hay 200.000 millones de posibilidades de que sea la impronta del cuerpo de Jesús contra una. No solamente asegura el profesor Palacios Carvajal que es de la época, sino que dice que hay ese montón de posibilidades de que sea la impronta del cuerpo de Jesucristo. Simplemente esto es una idiotez de arriba abajo, punto, ya está. Es que no se puede decir nada más. Es decir que la datación del carbono 14 es errónea, pues bueno, bien, quien se lo quiera creer que es errónea, lo es. Pero la datación del carbono 14 la hicieron nada menos que 3 laboratorios. La hicieron 2 veces, cada vez se hizo 200 veces, se utilizaron 3 sistemas de lavado distintos, o sea que tú fíjate a lo que vamos. Se hizo una prueba ciega, es decir, los laboratorios no sabían qué analizaban, se analizaban 4 telas, analizaban 4 telas, una del siglo I, otra del siglo XII y otra del siglo XIV, y la sábana santa, y lo que les dio fue una del siglo I, otra del siglo XII y 2 del siglo XIV. A ver, la sábana santa, ¿de cuándo es? Y esto lo hicieron 3 laboratorios que fueron elegidos porque eran los 3 que tenían más experiencia en el análisis arqueológico y además acertaron la edad de las 3 telas de control, que ellos no sabían qué telas eran de control, No sabían qué telas eran, no sabían de dónde procedía y no sabían qué edad tenían. Entonces, los 3 laboratorios aciertan la edad de las 3 telas de control. ¿Y por qué no van a acertarla? ¿Por qué decimos que no han acertado en la tela de control de la Sábana Santa? Esto es un sinsentido. Que además no es un laboratorio, son 3. Y además, las muestras las dividieron en 2. Y además, un laboratorio lo lavó de un modo y otro laboratorio lo lavó de otro. Entonces, dices, chico, que no, y todos les da que la edad es 1350, más menos 60 años, que coincide con lo que dice el obispo Pierre Darcis, que dice que en 1350 Geoffroy de Charny ha hecho una pintura tururú tururú, que coincide con los datos históricos. Precisamente, además, la Iglesia parece que reconoce, ¿no?, que las dataciones con el carbono 14 son las que son y que los 3 laboratorios coinciden en que la fecha de la sábana estaría más o menos en esos años en los que tú dices. Quiere decir que la propia Iglesia, el propio estamento vaticano, parece que no tiene dudas. Sí, sí, la Academia, todo este análisis del carbono 14 fue promovido por la Academia Vaticana. Y la Academia Vaticana se tardó 10 años, porque se empezó el tema en 1976 y se acabó en 1986. O sea, que tardaron 10 años en negociar cómo hacerlo y todo esto. Bueno, y el representante del Vaticano, que era Gonella, dijo, las pruebas de carbono 14 son correctas y entonces lo que tenemos que hacer es considerar que es una imagen a imagen o a semejanza de cómo era la mortaja de Jesucristo. Pero vamos, que la Academia Vaticana lo admitió perfectamente sin ningún problema. Dices además que el informe de los tres laboratorios fue publicado por la revista Nature, ¿no? En 1989. Sí, y además con 200 firmas, ¿eh? Que eso, cuando empiezas a ver las firmas, es alucinante, ¿no? Algo absolutamente terrible. Y además es un artículo larguísimo donde están todos los detalles, todo lo que he dicho, ¿no? De cómo se cogieron en las cuatro muestras, ¿no? Se pusieron en frascos sin identificar, el único que lo sabía era un notario, cuál era qué muestra correspondía. Se enviaron a los laboratorios lo partieron en dos, hicieron una primera prueba con el primer trozo, hicieron una segunda prueba con el segundo trozo. Y cuando digo una prueba, las pruebas por espectrometría de aceleración de masas, que es como se hicieron, y realmente el que empezó todo el movimiento de medir esto fue el inventor de la prueba de la aceleración de masas, que es, bueno, Grof, que este estaba, era uno de los convencidos de que la sábana santa era la mortaja de Jesucristo, pero claro, cuando los resultados que obtuvo fueron los que obtuvo, pues dio marcha atrás y punto, no pasa nada. Yeah. Cuando un científico obtiene, cuando los datos contradicen su creencia, dice que estaba equivocado, pues es un científico tan científico como otro cualquiera. Yeah. Cuando los datos dicen una cosa y él cree otra y dice que lo que vale es lo que cree y no los datos, pues eso no es ciencia, ¿no? Uh-huh. El caso es que, pues en el artículo de Nature, que merece la pena leérselo, está completísimo. Y además, una de las cosas que se ha dicho siempre, ¿no?, es que se lavó mal. Bueno, cuando se ven los métodos de lavado que utilizaron, en uno de los laboratorios primero lo metieron, quitaron todas las hebras con un cepillito metálico, con lo cual la cera la sacaron. Sí. Todo lo sacaron. Después lo lavaron con un detergente especial, que quita toda la suciedad. Después lo sometieron a ultrasonidos y después se quema. Y con el gas que sale es como se hace el análisis. Y además, bueno, pues todos estos laboratorios, insisto, que eran los que habían hecho miles de pruebas arqueológicas, y en una prueba arqueológica, con una sola medida, se da por bueno. Y aquí teníamos 6 medidas. Pero lo que más llama la atención de todo, Félix, es que si el Vaticano reconoce que esas pruebas son buenas, y decir que lo del carbono 14 ha funcionado, como no podía ser de otra manera, y que esas pruebas dicen que sería un lienzo del siglo XIII-XIV, ¿hay otra facción de la Iglesia, por así decirlo, que mantiene que la Sábana Santa es auténtica? Hombre, en la Iglesia hay de todo, por lo tanto, evidentemente hay una facción de la Iglesia que sí que lo mantiene. No es la postura oficial, pero sobre todo yo creo que el problema está en los fundamentalistas, en los fundamentalistas, tanto los católicos como los protestantes, aunque el mayor movimiento es protestante, son los que más movieron todo el tema. Pero claro, cuando tropezamos con las creencias es que hay poco que decir, ¿no? Sí. Hay poco que decir. Además, que dicho sea de paso, que esta no era la sábana que tenía ni más, más posibilidades de ser cierta, ¿eh? Sí, porque tú hablas en tu libro de que se han catalogado más de 40. Sí, como mínimo 40, y además el mayor catalogador es Ulysse Chevalier. Sí. Que Ulysse Chevalier, en una obra de 1902, da todos los datos de por qué es falsa la sábana santa de Turín. Sí. Y dice que la única que podría tener algo de verosimilitud era la de Caduín, pero que tampoco se lo cree. Yeah. La de Caduín, bueno, que es otro pueblo que está en Francia y que está hasta el año 1920, más o menos, se consideraba que era la auténtica. Uh-huh. Era la auténtica, pues, porque la tela sí que parecía una tela del siglo I. Tenía muchos aspectos de poder ser una tela palestina, además había venido de Palestina. Lo que pasa es que un sacerdote que estaba haciendo un catálogo de reliquias francesas, pues pidió al párroco de Caduín que le mandase fotos, y en las fotos vio en un bordecito algo raro. Es algo raro era que a él le parecían letras cúficas, letras en escritura cúfica árabe, ¿no? Entonces le pidió al sacerdote que sacase un primer plano de esa parte. Sacó un primer plano de esa parte, él amplió las fotos, se los mandó al director del Museo Nacional del Cairo, que era especialista en paleografía, en escritura antigua, vamos, en escritura antigua árabe, y le dijo, ¿esto qué es? y le dijo, pues mira, esto es escritura del siglo XII y además aquí habla del que mandaba en el siglo XII. Sí. Por lo tanto, no hay ninguna duda que es del siglo XII. Y entonces, aquí se hundió, con lo cual hizo un daño económico brutal a Caduín, pero absolutamente brutal. Estaban a punto de construir una estación de tren para hacer turismo, el turismo este de ir a ver reliquias, y se vino abajo. Perdió en 5 años, perdió la población a la mitad, porque la gente dejó de ir a ver la reliquia. Es decir, que le hizo una pupa horrible. Pero en contra de lo que ha pasado en Turín, no siguieron diciendo que era cierta, simplemente se plegaron y dijeron, pues llevan razón, es falsa. Yeah. Bueno, habría muchos más detalles que comentar, que podemos encontrar en este libro, yo creo que muy interesante, La Sábana Santa, vaya timo. Lo que ocurre es que lamentablemente nuestro tiempo es limitado, pero no me resisto a comentar, aunque sea brevemente, lo de las supuestas monedas que se ven en los ojos de la persona que dejara esa impronta en la Sábana Santa. Monedas de tiempos de Poncio Pilatos, pero el problema es que los expertos dicen que eso sería una práctica pagana impropia de un enterramiento judío, ¿no? Sí, pero sobre todo hay un tema mucho más grave, que es que solamente los ve una persona, que es el que lo dijo, era uno de la Sociedad Británica para la Sábana Santa, ¿no? Sí. Y que él dice que lo veía, y claro, tú ya sabes que cuando tú miras en una piedra de estas que está pulida, ¿no? Un mármol o algo por el estilo que está pulido, a que si miras un ratito ves caras. Claro, puedes ver mil imágenes, ¿no? Claro, pues este vio leptones. Uh-huh. Pero uno de los que, no me acuerdo del nombre, pero uno de los que Francis creí, Silas, me parece que es. Sí, me parece que es Francis Silas, sí. Pero además había otro de los, cuando lo presentó y presentó las diapositivas y todo esto, uno de los investigadores creyentes en la sábana, al verlo, dijo, sí, ahí a la izquierda está el pato Donald y a la derecha a Mickey Mouse. Claro, es que uno dice que ve una moneda y ya está, pues hemos visto moneda. No, que no es que lo veas tú, es que lo tiene que ver más gente y tiene que haber pruebas de que eso es cierto, ¿no? Es decir, lo de los leptones es una de esas imágenes que vemos en cualquier lado. Que cualquiera puede imaginarse lo que te dé la gana, sobre todo caras. Caras, somos capaces de ver caras en cualquier sitio. Bien, está claro que cuando la ciencia se topa con la creencia, pues, en fin, ahí tenemos pues mal asunto. Tenemos un problema, ¿no? Sí, después hay mitos, como que es la frase final de mi libro, ¿no? Que un buen mito nunca muere. Claro, claro. Que ya puedes tener las pruebas que quieras, que si el mito es bonito y atractivo, nunca muere, siempre hay alguien que se lo cree. Fíjense, insisto sobre el hecho que refleja y que subraya Félix Ares en su libro, que esta sábana de Turín ha sido estudiada por prestigiosísimos científicos, buenos científicos. Lo que ocurre es que, claro, lo que estábamos comentando, cuando uno llega al asunto de las creencias, pues a veces la obcecación puede hacer que no podamos trabajar desde el método científico puro y duro. No, de todos modos, también decir que la mayoría de los investigadores que han trabajado en ella dicen que es falsa, ¿eh? Uh-huh. Que los que quedan son una minoría reticente, uh-huh, una minoría muy poderosa, una minoría con mucho dinero y una minoría que venga a lanzar infundios, pues logran que se les haga caso. La Sábana Santa, vaya timo, el libro que recomendamos esta semana, firmado por Félix Ares, ingeniero de telecomunicaciones y doctor en informática por la Universidad del País Vasco, aparte de, bueno, pues conocido divulgador científico en los medios de comunicación. Félix, ha sido un placer reencontrarnos contigo. Pues igualmente, muchas gracias. Un saludo, buenas noches. Hasta luego. Estamos partiendo de cero con Paco de León.